¿De dónde saliste tú? Que pediste lo que había, yo no te vi en el menú. Que te empaquen pa' llevar, de camino capotea. Carro tintia pa' que no la vean, vean. Zorrita que está pa' la que sea. No tienes problema, él habla, pero conmigo gadea. Esto sin tabú, prendimos el laguito cuando apagaron la luz. Quieres jugar conmigo como un muñeco de vudú. El delirio del ritmo.